Del río está llorando María Dolores, muy dentro lleva una pena y llora su mal de amores, muy dentro lleva una pena y llora su mal de amores. Su amor por el río va, se fue con los pescadores, muy pronto le dijo Juan, volveré María Dolores, muy pronto le dijo Juan, volveré María Dolores, que vuelva. Que vuelvan pronto los pescadores, que vuelva Juan, pa' que no llore María Dolores. ¡Hey, hey, hey! Cumbia, al ritmo de la calle. Cumbia, colombiana. El río está llorando María Dolores, muy dentro lleva una pena y llora su mal de amores, muy dentro lleva una pena y llora su mal de amores. Su amor por el río va, se fue con los pescadores, muy pronto le dijo Juan, volveré María Dolores, muy pronto le dijo Juan, volveré María Dolores, que vuelva Juan, que vuelva Juan, que vuelvan pronto los pescadores, que vuelva Juan, pa' que no llore María Dolores. Y ahora llegó la parte del sabor, escucha mi acordeón. Que vuelva Juan, que vuelvan pronto los pescadores, que vuelva Juan.